Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 55 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Sean todos ustedes bienvenidos. Esto es Periodismo Público Radio. Soacha, el día de hoy tenemos las noticias de lo que pasa en nuestro municipio, también lo que pasa en la capital y en Cundinamarca. A esta hora de la mañana vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos todos ustedes. Estamos ya miércoles. Hoy es 6 de julio del año 2016, 12 grados centígrados en este momento, la probabilidad de precipitaciones es del 21%, la humedad se encuentra al 94%, el viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 82% en horas de la tarde. Pues bien, a continuación vamos con los titulares, las noticias más importantes aquí en nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana, 56 minutos. Mucha atención porque en Noticias de Soacha se está gestionando la visita del Papa Francisco a nuestro municipio. Así es, la Alcaldía Municipal y la Diócesis de Soacha vienen haciendo un trabajo de gestión y lobby para lograr que el Papa Francisco visite el municipio en el primer trimestre del 2017, teniendo en cuenta que el Sumo Pontífice llegará a Colombia para esta época del siguiente año. Lo que pretenden las autoridades de Soacha y la Iglesia Católica es que el Papa asista al municipio al encuentro con las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado. La visita del Papa Francisco al país fue confirmada en enero pasado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, tras reunirse con el pontífice en el Vaticano. La primera conclusión es que efectivamente el Papa va a venir a Colombia, simplemente reafirmó ese gusto por estar con nosotros, señaló Monseñor Castro. El prelado católico sostuvo que la segunda conclusión tras la reunión es que la visita de Jorge Bergoglio al país, pues latinoamericano, va a ser posible solamente en el primer semestre del 2017 porque este año la agenda está llena. Posteriormente, el 11 de febrero pasado, el Vaticano notificó oficialmente en reunión con el presidente Juan Manuel Santos que el Papa Francisco llegará a Colombia en el primer semestre del próximo año, aunque no entregó detalles de la agenda. 7 de la mañana con 58 minutos, la alcaldía de Soacha demolerá el puente construido hace cerca de 30 años. Estamos hablando de ese puente tradicional y muy reconocido como Puente Micos. Exactamente, el tradicional y reconocido Puente Micos, que durante cerca de 30 años ha comunicado al centro de Soacha con barrios como Prado, Las Vegas, Danubio, Tabacal y El Rosal, será demolido para ser reemplazado por uno de concreto que la alcaldía construirá en 6 meses aproximadamente. Luego de la renuncia realizada por ciudadanos del sector, quienes a través de fotografías mostraron el enorme hueco que se hizo en la mitad del puente, la administración municipal decidió cerrarlo inmediatamente y proyectar su construcción en el término de los 6 siguientes meses. Según el secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, Ernesto García Valderrama, a partir de este miércoles 6 de julio se cerrará definitivamente el denominado Puente Micos, ubicado en la calle 13, número 11-122, en el barrio Danubio, a la altura del río Soacha, para posteriormente demolerlo y proceder a construir uno nuevo. Y mucha atención porque la ley seca en Cazuca disminuyó en un 95% las riñas. Las autoridades aseguran que en este puente festivo no se presentaron casos de homicidio. Según el comandante de la policía de Soacha, el coronel Gustavo Verdugo, por lo general en un fin de semana se registran hasta 50 riñas y un promedio de cuatro casos de homicidio en Cazuca. Gracias a la medida de la ley seca que se aplicó este puente festivo, se redujo notablemente los casos de homicidios y riñas hasta un 95%. Durante estos días se presentaron riñas, pero en viviendas y casas, lo que se llama como intrafamiliares. Lo bueno es que no se presentaron homicidios, el porcentaje se redujo notablemente. Por último, se aseguró que se reforzará la seguridad en algunas zonas del municipio, especialmente en la Comuna 4, y también se reiteró que habrán más jornadas de ley seca en Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 15 millones de tarjetas rojas y azules de Transmilenio quedarán en desuso. Una de las medidas que tomará el distrito para evitar la clonación de tarjetas y millonarios fraudes será sacar del mercado las tarjetas de operador Angelcom. Angelcom, a través de un comunicado de prensa, recordó que si sus tarjetas no son vulnerables es por culpa de las maniobras que adelantó Recaudo Bogotá con autorización de Transmilenio durante el proceso de integración de los medios de pago, en el que alteraron la arquitectura de seguridad y de su sistema, y agregó que desde 2013 denunció ante la Fiscalía la intromisión de Recaudo en sus sistemas, proceso que sigue sin un pronunciamiento de fondo. Frente al tema, pues hace un par de semanas el concejal Diego Molano había alertado sobre la clonación y modificación de más de 2,2 millones de tarjetas rojas del sistema integrado y la adulteración de las tarjetas Tu Llave, información que fue desmentida por el presidente ejecutivo de Recaudo Bogotá. El funcionario dijo que en la actualidad existen 7.761.111 tarjetas Tu Llave básicas o personalizadas habilitadas. De las antiguas rojas y azules se encuentran aún habilitadas 15 millones de tarjetas en toda la ciudad. 8 de la mañana con un minuto y el predial y el cupo de endeudamiento serán analizados en el Consejo de Bogotá. El cupo de endeudamiento para la ciudad será de 5,1 billones. El presidente del Consejo de Bogotá, Roberto Inestrosa, señaló que por solicitud del alcalde Enrique Peñalosa, a partir de este domingo 10 de julio, comenzarán las sesiones extras en la corporación. Peñalosa pondrá a discusión de los concejales dos proyectos relacionados con el pago del impuesto predial para los bogotanos a partir del próximo año para que los contribuyentes lo paguen por cuotas. Recursos que serán invertidos para el mejoramiento de la ciudad, como lo es la movilidad, la educación, el ambiente, la seguridad, salud, cultura, recreación y el deporte. Para el sector de movilidad, de los 5,1 billones pues, de pesos del cupo de endeudamiento, se destinarán algo más de 4 billones para infraestructura de troncales de Transmilenio y gestión de infraestructura y de servicio público, obras de infraestructura vial faltante de las obras que se financiaron con el cupo de la administración de Petro, pero que resultaron más costosas de lo que se proyectó, y para el metro, la contrapartida a cargo del distrito. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 3 minutos y entregan 620 casas gratis en el departamento de Cundinamarca. Esto gracias al convenio de vivienda gratuita suscrito entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, y el vicepresidente de la República, mediante esta alianza que se otorgaron 620 unidades habitacionales a los municipios de El Colegio, Guaduas y Pasca. Según Ever Artunduaga, director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca, se firmarán convenios y ese mismo día se hará pública la apertura de una segunda convocatoria para los municipios de Cundinamarca que quieran participar. Muchos de ellos han evidenciado su interés, pero solo participarán los que tengan un lote urbano propio a nombre del municipio, con servicios y que no se encuentre ubicado en zona de riesgo. El gobierno cundinamarqués aspira a obtener 3.500 cupos en esta segunda etapa del programa de vivienda gratuita, que en esta oportunidad ofrece 30.000 cupos y no 100 como en la primera fase. Continuamos hablando de las noticias del primer departamento de Colombia y avanza el mantenimiento de la malla vial en Tocancipá. En los últimos días se han venido ejecutando obras

quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos, que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 10 minutos, saludamos a los oyentes que apenas se comienzan a conectar a través de nuestras páginas web en www.periodismopublico.com, igualmente los que lo hacen por www.uniminutoradio.com/soacha. Esto es Periodismo Público Radio. Vamos a continuación con las noticias más importantes a nivel nacional a esta hora de la mañana. Igualmente vinculo a Jenny Jiménez. Buenos días, Jenny. Buenos días a todos nuestros oyentes de Periodismo Público y Uniminuto Radio Soacha. Iniciamos entonces con la información, lo que pasa en nuestro país. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN luego de la muerte de 6 uniformados en diferentes zonas del país por parte de esa guerrilla. El presidente Santos lamentó la muerte de 6 uniformados en diferentes departamentos. Escuchemos pues al presidente. En la desembocadura hacia el río Orinoco, el soldado en Antioquia y 2 policías en el departamento de Nariño. Los diálogos con la guerrilla del ELN se encuentran en vilo debido a los últimos hechos por parte de esta guerrilla. El presidente ordena intensificar los operativos. Escuchemos. Presuntamente responsabilidad del ELN, y hemos dado también las instrucciones de seguir combatiendo esta organización con toda la contundencia. El ejército demandará penalmente por reclutamiento de menores de edad luego de encontrar a 2 de ellos en medio de los enfrentamientos. 8 de la mañana, 11 minutos, el gobierno entrega parte de normalidad en las carreteras a pesar del paro camionero. Sí, señor, al cumplirse 29 días del paro de transportadores de carga, el gobierno nacional entregó un parte de normalidad en las carreteras nacionales, según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En la actualidad no hay reportes de vías bloqueadas por los manifestantes. Escuchemos a Luis Carlos Villegas. Hoy se han realizado 15 caravanas de seguridad y llevamos ya un total de 690 en lo que va de este paro. Eso ha comprometido más de 9.000 vehículos en esas 690 caravanas. De igual manera, Villegas afirmó que los uniformados se encuentran listos para garantizar el tránsito por las principales vías del país y la integridad de los transportadores que quieran salir a trabajar. Ese derecho al trabajo es de una igual jerarquía que el derecho a la protesta. De manera que vamos a asegurarnos de que la protesta sea pacífica y segura, pero que el derecho al trabajo también se pueda ejercer. Se estima que hasta el momento el paro de los camioneros deja pérdidas estimadas en unos 50.000 millones, y solo el puerto de Buenaventura están represadas unas 150.000 toneladas de maíz y torta de soya, que son insumos fundamentales para el sector avícola. 8 de la mañana con 13 minutos, se anuncian la demolición total del edificio del DAS, esto en Bogotá. Así es, el viejo edificio del DAS, aunque fue reconstruido después del atentado de 1989, no cumple con los parámetros actuales de construcción. Por eso será demolido para que en su lugar se construyan en un solo sitio los despachos de la Fiscalía de Bogotá. La nueva edificación hará parte del proyecto La Ceiba, un complejo de oficinas en donde se centralizarán las dependencias de Fiscalía que hoy se encuentran dispersas por varias ciudades del país. El proyecto consiste en, primero, unificar sedes, 54 sedes que tenemos entre nivel central y la seccional Bogotá. Además de recoger los despachos, una renovación urbanística en el céntrico sector, el proyecto busca también generar ahorro en dinero a la institución, así como optimizar los servicios al ciudadano en un solo lugar. Cada que nosotros arrendamos una sede, tenemos que entrar a poner un nodo de conectividad que nos cuesta aproximadamente unos 10 millones de pesos mensuales. La prioridad de nosotros es, primero que todo, atender al ciudadano confinadamente en una sola parte para que no tenga que voltear por toda nuestra ciudad. La Ceiba, como ha sido bautizado el proyecto, tendrá un costo cercano de los 230 mil millones de pesos y su construcción se hará a través de una alianza público-privada que iniciará a mediados del próximo año. 8 de la mañana con 14 minutos, avanzamos con las noticias a nivel nacional. El expresidente César Gaviria pidió que la Fiscalía cerrara la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Haro. Así es, durante la conmemoración de los 25 años de la Constitución Política realizada en el Congreso, el expresidente César Gaviria se refirió a la masacre de El Haro efectuada en Antioquia en 1997, cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de ese departamento y por la cual estaba siendo investigado en la actualidad. Escuchemos a César Gaviria. Eso tiene que ser uno de los propósitos, cerrar los casos de la guerra, o si no, nunca vamos a tener justicia, nunca. Siempre va a haber mucha impunidad. En el mismo evento, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, reiteró su iniciativa de una parte constituyente, a lo que la presidenta de la Corte Constitucional le contestó de inmediato. Si la justicia mantiene la posición de que no se puede reformar la justicia por parte del Congreso, yo sí creo que habría que pensar en una asamblea constituyente. Cuando un juez constitucional tiene que estudiar un acto legislativo, lo primero que tiene que constatar es la competencia. Y si realmente el Congreso no tiene competencia para reemplazar un elemento de la identidad de la Constitución, básicamente recuerda que es el pueblo quien puede hacerlo. Asimismo, la presidenta de la Corte anunció que esta semana se discutirá el futuro del plebiscito respetando la Constitución. 8 de la mañana con 16 minutos son algunas de las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Ya regresamos con toda la información local y, por supuesto, con las noticias de lo que sucede en nuestro municipio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Esa mañana me desperté y me levanté y me dirigí hacia la parroquia de mi pueblo a dialogar con el sacerdote. Iba a empezar a hacer una práctica de un técnico en sistemas de gestión ambiental. Cuando ya estaba llegando a la casa cural, como a 2 metros, había un artefacto explosivo que improvisadamente pisé y fue cuando me sucedió el accidente. En Colombia, más de 11.000 personas han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Esta problemática se conoce como contaminación por armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para prevenir accidentes y mejorar la atención a las víctimas. Las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo, porque fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia, he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos, y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país.

Soacha es un municipio de oportunidades que brinda calidad de vida a sus habitantes. Rodeado de lugares naturales, históricos y representativos que llenan de tranquilidad los momentos en familia. 15 años viviendo en este sector de Puerto Alegre y pues Soacha. Llegué aquí por pura oportunidad. Me gusta los alrededores como Cibaté, el Salto de Quindama, el Parque Chicaque. Bueno, aquí los alrededores de Soacha. La Chucua. Uno iba allá y era delicioso, uno caminaba, delicioso. Ya ahorita que es muy difícil. A mí me parece que vivir en Soacha es rico, porque hay de todo. Uno encuentra de todo, no necesita ir a Bogotá para nada. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 30 minutos en Colombia, 8 de la mañana, 30 minutos. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias a través de Periodismo Público Radio. Por supuesto, originando desde Uniminuto Radio Soacha, para toda Soacha, Cundinamarca y el país. Óyeme, niñas, hoy sí estoy rodeado de mujeres. Sí, estoy hoy sí. Con la profe Jenny. Estoy con Angie Torres y estoy con Angie González. Hoy sí quedé bendito, ¿no? Sí, todo. Bendito entre las mujeres porque, oiga, no sé si nos estará escuchando o no. Y la verdad desconozco si a esta hora él esté todavía viajando o ya aterrizó en Estados Unidos. Nuestro director. Nuestro jefe, nuestro director regional aquí de la Uniminuto Soacha, Carlos Rodríguez. Salió del país, ¿no? Por unos días, por compromisos propios y bueno, por eso no nos acompaña tampoco estos días. Si está en Estados Unidos ya, eso es fijo que tiene ahí el internet escuchando a ver qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que, ¿no?, estamos haciendo, sí. Bueno, doña Angie González, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Llegó risueña hoy, ¿ya? Y Angie Torres, sí, juiciosita desde temprano. Bien juiciosa, profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, y la profe Jenny también, hombre, la profe Jenny sí, mejor dicho, es la mata del juicio. Así esté lloviendo, así hayan trancones, porque le cuento que fin de semana mucho trancón, pero bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos para llevar toda la información. El Papa Francisco, hoy sobre las 10 de la mañana, creo que está programado para las 9:45, pero digamos que se corra a las 10. Se va a realizar una rueda de prensa en la alcaldía municipal y básicamente lo que se va a anunciar es qué gestiones está haciendo tanto la alcaldía como la diócesis del municipio y la misma sociedad civil para gestionar la visita del Papa Francisco a Soacha. Sí, señor, lo que quieren las autoridades pues de Soacha y la iglesia pues católica pues aquí en Soacha es que el Papa pues venga al municipio y pues se encuentre con las víctimas de la violencia, que usted sabe, Ariel, pues que para nuestro municipio no es nada desconocido. Obviamente atender víctimas del desplazamiento forzado sería una visita pues obviamente que nos ayudaría a muchos, porque a los que nos gusta pues el tema católico realmente. Sí, porque habrá gente, el Papa Francisco pues obviamente está al frente de la Iglesia Católica en el mundo. Pero pues sabemos que en Colombia y a nivel del mundo hay otras religiones, incluso en el Medio Oriente y en algunas zonas de África, de Asia y de Europa, es mucho más fuerte la religión musulmana. El caso, por ejemplo, de Israel y otras zonas también, países cercanos, el judaísmo, el protestantismo o los evangélicos que conocemos, en fin. Sin embargo, también hay que reconocer y hay que decir, Jenny y Angie, que independientemente de que nosotros seamos católicos o no, yo sí confieso abiertamente pues que soy también una persona católica, hay que reconocer que el Papa, independientemente de eso, es un líder mundial. Y está abierto a muchas religiones. Exactamente, y está abierto porque él incluso es de los que dice que los cristianos debemos unirnos, que es una palabra mal utilizada, porque aquí hay un segmento de la religión que se autodenominaron cristianos, cuando cristianos somos todos los que creemos en Jesucristo, independientemente que sean católicos, evangélicos, protestantes, lo que sea, desde que tengan a Jesucristo, digamos, como referencia, pues cristianos, el cristianismo es uno solo. El Papa, digamos, que ha respondido muy bien a todas las religiones, de hecho, los encuentros que ha tenido internacionales, pues se ha visto que el Papa, digamos, que es muy abierto a escuchar las opiniones de las otras religiones. Sí. Lo que está fijo es que va a venir a Colombia, se espera que sea en enero del 2017, o sea, pues siempre falta, pero igual hay que hacerle un lobby, como lo dice pues la noticia en Periodismo Público, pues obviamente por la agenda que tiene el Papa en Colombia. Sí, oiga, Angie González, chévere que venga el Papa a estar al lado de un líder como él, ¿no? Sí, pues es como una experiencia muy bonita, muy chévere. Sí, Angie me ha dicho que si viene el Papa a Colombia, a Soacha le gustaría estar al lado de él. De hecho, yo admiro al Papa Francisco, en serio. No por la religión, más por su liderazgo, por su sabiduría. Por el carisma. Por el carisma, sí, es cierto. Pues mira, hacemos este preámbulo porque ya está confirmada la visita del Papa Francisco a Colombia en el primer trimestre de 2017. En enero lo confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Luis Augusto Castro. Sí, sí. Él en enero confirmó, se reunió con el Papa inicialmente y le confirmó a los colombianos que en el primer trimestre, no se ha dicho exactamente qué mes, puede ser enero, febrero o marzo, venga el Papa a Colombia. Posteriormente se reunió con el presidente Juan Manuel Santos también en el Vaticano y reiteró su compromiso de estar en el primer trimestre aquí en nuestra querida patria. Soacha, por ser un municipio receptor de víctimas y digamos por tener como ese tema candente, vigente del desplazamiento y de las víctimas, pues se quiere también que el Papa llegue al municipio de Soacha dentro de ese recorrido que va a hacer por Colombia, y para ello la alcaldía municipal, la diócesis del municipio en cabeza de Monseñor Daniel Carón, que él ya lo cambiaron, pero él sigue ahí al frente, creo que todavía no se ha posesionado el nuevo. Y creo que el notario segundo está ahí, algunos miembros de la sociedad civil, por supuesto otros sacerdotes. Hay una buena comitiva trabajando el tema, insistiendo, haciendo lobby, lo que conocemos como lobby, para que el Papa Francisco incluya a Soacha en ese recorrido. Y ojalá se dé. Ojalá no, sea realmente, porque sería, digamos que, bueno, para los católicos y para la gente que no, debe ser una experiencia maravillosa porque no la he vivido, pero pues obviamente sí creo, digamos que en mi fe católica, siento que sería algo bueno. Además es que, mire, uno se pone a analizar un poquito los papas, por lo menos los que uno tiene en memoria, ¿no? Porque pues un papa de todas formas puede durar 10, 15 años, no sé, 20, Y no son muchos los papas que uno ha tenido la posibilidad en su vida de pronto de tener referencia. Pero por lo menos los que yo tengo referencia, los dos papas que uno dice que cumplen un papel de verdad, como debe ser, han sido Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Y este señor, Francisco. Y Francisco. Jorge de Bergoglio, argentino. Uh-huh. Otros papas han pasado un poquito como, sí, como sin novedad. En el medio que estuvo Joseph Ratzinger. Sí. ¿Recuerdas? Sí. ¿Salió? Sí, Juan Pablo, no, él era... Benedicto XVI. Benedicto, muchas gracias. Sí, Joseph Ratzinger, que era su nombre, y Benedicto XVI. Sí, pero este señor, uy, es impresionante el carisma que tiene. Incluso sectores de otras religiones reconocen el liderazgo que tiene el Papa Francisco en el mundo, su humildad, su ejemplo en la iglesia. Él mismo cuestiona a los obispos, a los curas, porque muchas veces... hablan, pero no educan con el ejemplo, ¿cierto? La humildad que él ha demostrado es impresionante, de verdad, por eso lo admiramos mucho y sería interesante que estuviera en el municipio de Soacha. Las 8 de la mañana, 38 minutos, volteando la página, pero continuando, profe Jenny y Angie, con noticias del municipio de Soacha. ¿Ustedes hoy han tenido la posibilidad de ver periodismopublico.com? Sí, estamos observando las noticias. Y si ven esa foto ahí principal, central, terrible ese hueco ahí, que uno dice cómo es posible, toda la mitad en el destacado, es el famoso Puente Micos. Quienes conocemos a Soacha, quienes nacieron en Soacha y quienes llegamos a Soacha, y conocemos la ciudad, yo creo que se nos es fácil identificar cuando nos mencionen el Puente Micos. ¿Dónde queda? Es el tradicional puente, don Jefferson, que comunica al centro con el Prado Las Vegas. Aquí uno se va por el hospital hacia abajo, pasando el Secretariado de Desarrollo Social, pues ahí, por ahí pasa el río Soacha. Ese puente fue construido hace alrededor de 30 años por la misma comunidad. Fue construido con lo que se llaman vigas de madera, ¿no? Con sí. Madera, le echaron por encima recebo. Pues es que 30 años aguantando tanto tráfico, diariamente pasan colectivos, camiones, volquetas, motocicletas, bicicletas, bicitaxis, todo lo que usted quiera. Ese puente se ha venido deteriorando desde hace ya bastante tiempo, pero ninguna administración le ha puesto cuidado. Pues le cuento que ya, desde hace unos días se abrió un cráter. Eso no es ni un hueco. Se hay abrió. Que ver la foto. Hay que ver la foto para uno convencerse. Ustedes pueden entrar a www.periodismopublico.com. Hay que ver la foto. Y, oiga, por ahí cae fácilmente una motocicleta. Claro. Y se va de cabeza uno al río. Un niño, bueno, lo que sea. Si la gente está muy molesta, los residentes que pasan por ahí a diario, los que residen en Prado Las Vegas, en el Tabacal, en el Danubio, en el Rosal y en estas urbanizaciones nuevas que han hecho, porque por ahí salen. Hay otra entrada y salida que es por la calle décima al lado del cementerio, pero la que más congestiona y la más conocida es esta, aquí por la calle 13, por el Puente Micos. La cosa es que mire, la gente nos hizo llegar una serie de fotografías que ustedes pueden enviar, ustedes pueden evidenciar ahí en periodismopublico.com. Y oiga, lo que uno dice es que cómo es posible que dejen ese hueco, en serio. ¿Y sabe qué es lo peor, Jenny y Angie? Que por ahí al lado, es al frente prácticamente, queda el Secretariado Social, el Colegio Secretariado Social. Y por ahí pasan niños, y no solamente por el Secretariado. Recordemos que subiendo una cuadra está la John F. Kennedy, y niños que vienen de ese sector pasan todos los días. Y mire, donde uno se resbale, o el uno le dé por empujar al otro, además que en ese puente, por ahí pasan colectivos, bicicletas, motos. O sea, tienen que todo. Compartir la vía con sí, el transporte público. Y con ese hueco en la mitad y por debajo, adivine qué pasa. Las aguas contaminadas del río Soacha. Mire, donde se llegue a caer alguien, imagínese, señorita Angie. ¿Ya vio el hueco? Ya. ¿Le daría susto pasar por ahí? Sí. Y abajo sabe que hay agua contaminada, agua del río Soacha. Si uno no se muere del golpe de la infección. No, se ahoga, total, no. Total. Mire, pero ¿sabe qué me gustó? Nosotros ayer le trasladamos las fotos que nos hicieron llegar algunos oyentes aquí, algunos televidentes, lectores y oyentes. Sí. Lectores y oyentes. A quienes les agradecemos, nos hicieron llegar una serie de fotos. Nosotros acudimos a la alcaldía municipal. Nos atendió gentilmente el secretario de Infraestructura, Ernesto García Valderrama. Él dijo, oiga, esta situación está muy, pero muy compleja. Parece que a ellos también ya les había llegado pues algunas fotografías, alguna inquietud. Lo que hicieron fue trazar un plan, pero un plan inmediatamente. ¿Sabe qué hizo el secretario cuando nosotros le mostramos las fotos? Obviamente con apoyo de algunos periodistas de la Oficina de Información y Prensa de la Alcaldía Municipal. Nos concedieron una entrevista, pero inmediatamente con el alcalde se fueron, pero es que no se tardaron 3 minutos. Le dieron la orden a algunos ingenieros y cerraron en la fotografía interna de Periodismo Público. Ahí está, por lo menos acordonaron el hueco, acordonaron para por lo menos advertir a la gente, ¿cierto? Que tenga cuidado, porque era que no tenía ni siquiera una señal. Sí, la idea es que lo cerraran y proyectar la construcción de este puente en el término es los 6 meses que siguen. Exactamente, sí señora. Entonces, por lo menos ayer, a raíz de las fotos, de una, lo cerraron. Y hoy van a comenzar el proceso de demolición del puente. Y de una vez esta semana van a colgar una licitación que dura alrededor de 60 días para construir un puente nuevo en concreto. Como debe ser. Con doble carril, con andén, con barandas, mejor dicho, un puente con todas las de la ley. Ese proceso, nos dijo ayer tarde el secretario de Infraestructura, que puede durar alrededor de 6 meses para entregar el nuevo puente. Él dice 60 días la licitación y unos 4 meses su construcción, pero la cosa es que van a acelerar. Ahora, ¿cómo solucionar parcialmente el paso de los residentes, de los habitantes de este sector de la Comuna 2? Con las mismas vigas, las que están buenas, entonces van a hacer un puente peatonal angosto, alado, al lado, simplemente para paso peatonal. Para paso peatonal. Eso hay que advertirlo, no es que comiencen los bicitaxis a mandarse por ahí, las motos. Dijo que eventualmente bicicletas con un solo pasajero podrían pasar. Nadie más. Los colectivos, las volquetas, las motos, los bicitaxis deben dar la vuelta por la calle décima, que es por el lado del cementerio. Por donde deben transitar. Por donde, sí. Y por ahí pueden transitar un poco más de vuelta, pero finalmente toca. Porque, y aplaudimos esa decisión rápida de la Secretaría de Infraestructura. Así se debe hacer, Jenny y Angie. Es que se debe actuar rápido. Pero otra administración que no menciono, que ya pasó, caramelió a la gente, y perdónenme la expresión, todo el tiempo con el puente, porque ese deterioro, ahora este hueco ya se había hecho, lo habían tapado, y pañitos de agua tibia, eso era lo que habían hecho, pero una decisión radical para mostrar una solución real, solamente hasta ahora, y eso hay que decirlo. Pues don Jefferson, alistemos por ahí a ver qué nos dijo el secretario de Infraestructura, Ernesto García Valderrama, a propósito de esta decisión de solucionar radicalmente el problema allí en Puente Micos. Inicialmente vamos a demoler el puente por el mal estado que presenta y el peligro que se presenta ante la comunidad. Ya la instrucción del señor alcalde es hacer una licitación donde se construya un puente de mínimo 6 metros de ancho con andenes al lado y lado y baranda. Este puente puede tener un costo aproximado de unos 400 millones de pesos y el plazo de ejecución de dicho puente es de 6 meses. A partir de mañana el puente se demuele, pero vamos a reutilizar las varas que existen para hacer un puente peatonal provisional, pero este puente por su forma no podrá ser utilizado ni por las motos ni por los bicitaxis, sino solamente por las personas que van en bicicleta sencilla y las personas que van a pie. Sí, va a ser un puente en concreto, muy bien construido y con facilidad tanto para los vehículos que van en ambas direcciones y para los transeúntes, quienes vienen o van de acceso al barrio. Pues ahí estaba el secretario de Infraestructura, lo escucharon, ¿no? Sí, lo escuchamos claramente. Que 400 millones. Uh-huh, 400 millones de pesos y el plazo de la ejecución es de 6 meses. De 6 meses. Aproximadamente. Sí, digamos que en las obras hay veces se proyecta uh-huh. un tiempo y se puede demorar. Digamos que no sea los 6. Vayámonos 2 meses más. En última, ¿sabe qué, Jenny y Angie? Pues es que un puente que lleva 30 años, así se demoraran un año. No es lo ideal, pero ya es una solución. ¿Para cuánto tiempo, diría yo? Si el de madera duró 30 años, imagínese uno en concreto, bien hecho, con varilla, con todas las de la ley, porque va a ser con doble carril, perfectamente caben 2 vehículos, uno de ida y otro de regreso, con los andenes para que el barandas. Paso peatonal, con sus barandas. A mí me parece que nosotros aquí decimos las cosas y cuando hay falencias de la administración y de los funcionarios, lo decimos sin problema alguno, pero también cuando se actúa rápido, me parece que hay que felicitarlos y hay que reconocer eso. Sí, de hecho el señor alcalde también pues dijo y dio la orden como la instrucción de realizar, digamos, esa construcción. Sí, pues hay quejas de la gente. Ya les mostramos, pero escuchemos porque mire, la gente acudió a este medio de comunicación, se quejó. Nosotros comenzamos al revés, no comenzamos con las quejas y luego la respuesta, sino comenzamos con la respuesta, pero también démosle la posibilidad a la gente qué era lo que estaba viviendo antes de. Ahora, pues obviamente, repito, el puente hoy lo comienzan a tumbar, a quitar, y se va a construir provisionalmente. Eso sí no sabemos, el secretario no se quiso comprometer en el término de cuántos días, dijo de pronto quedó mal, sigo que en 8 días si no se alcanza a terminar, pero la cosa es que inmediatamente van a construir uno paralelo, pequeñito, angosto, pero por lo menos que la gente pueda pasar sin problema. Sí, para que transite. Exactamente, pues escuchemos algunas versiones de lo que manifestaron los habitantes de este sector de la Comuna 2 frente a esa inquietud que tenían del puente allí en la calle 13 con Río Soacha. Mi nombre es Sandra Valderrama, vivo en Tejares 1. La problemática que me tiene preocupada es ahorita, entran los niños nuevamente a los colegios y la inseguridad para ellos en este puente. El peligro inminente, porque se van a, o sea, niños traviesos se pueden caer ahí y pueden ocurrir muchos accidentes. Por favor, colabórenos. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Estupiñán, pertenezco al Consejo Administrativo de Tejares 1. La problemática que tenemos acá, el puente artesanal llamado Puente Mico, se ha derrumbado. Ahorita hay un hueco súper grandísimo donde queremos evitar que Soacha esté de luto otra vez por negligencia de algunos entes territoriales y que se nos caiga algún niño o algún adulto mayor entre este hueco. Bueno, mi nombre es Julio García, vivo en condominios 1 de Tejares, en la cual nos vemos afectados por el puente Micos, que se ha generalizado un hueco y eso se ha deteriorado totalmente el puente, en la cual ha generalizado accidentes e inseguridad. No se puede transmitir con confianza porque realmente ya está decaído. Agradecemos de antemano que nos apoyen y nos colaboren con el arreglo del puente Micos. Aquí, como usted lo puede observar, está el muchacho que maneja bicitaxis. Un bicitaxis cayó también y la vez pasada también fue un carro que quedó incrustado en el hueco, un carro escolar con niños, y esto ha generalizado muchos problemas y aparte de su inseguridad. Mi nombre es Jason Valderrama, yo resido en el conjunto Tejares 1. La problemática que se presenta, la vía que está de para abajo del hospital de Soacha, el puente tiene un hueco de más o menos 2 metros de diámetro y eso imposibilita que transiten los vehículos y las personas pues normalmente, y estamos trancados porque es una de las salidas del barrio. Pues ahí estaba la voz de los oyentes, ¿no, Jenny y Angie? La voz de los oyentes, que son primero siempre en Periodismo Público Radio. Sí, estaban preocupados porque decían, bueno, cualquier niño travieso se puede caer, cualquier niño se puede caer, cualquier anciano, de hecho cualquier persona que vaya despistada, no sé, una bicicleta, como Ariel lo decía, se puede caer en ese hueco que, como un habitante lo dijo, como 2 metros de diámetro. Sí, y me llamó la atención que dijo, escuché mal, Jefferson, no, que se había caído un bicitaxi. Un bicitaxi que se había quedado trancado un vehículo. Pues es que imaginémonos donde uno se vaya por ese hueco, no, terrible, terrible. Pero afortunadamente ya es historia. Y ya está la solución. Ya está la solución. En camino. Sí, me llamó la atención, en serio. Nosotros hemos recibido denuncias, muchas denuncias de la gente. Por supuesto, la comunidad, los habitantes, los líderes acuden a Periodismo Público Radio, a periodismopublico.com, para hacer sus respectivas denuncias, y muchas veces les toman del pelo, a pesar de que nosotros vamos a buscar a los funcionarios, los comprometemos, pero pocas veces se actúa tan rápido. Sí, señor, hay que pedirles a la gente del Danubio, del Prado. Prado Las Vegas. Prado, sí. Las Vegas, que tengan un poquito de paciencia, porque bueno, sí, la construcción se puede demorar 6 a 8 meses, digamos que nosotros proyectándonos, pero realmente es algo que van a tener por muy largo rato. Sí, ahí sí, como el cuento, las obras también requieren un poquito de sacrificio. De paciencia. Los carros que den la vueltica. Sí. Y mire, Jenny, que lo importante es que se pensó en una solución inmediata, porque la primera reacción fue cerrar el hueco, acordonarlo, luego tumbar el puente y proyectar la construcción de uno nuevo. Y lo que inicialmente se dijo fue que pues tenía que dar la vuelta por la calle décima los peatones incluso. Pero hubo algunas reacciones a través de WhatsApp, de redes sociales. Usted sabe que hoy en día el tema es inmediato. Y entonces se les ocurrió a alguien pues con las vigas construir provisionalmente uno peatonal. Entonces quienes se desplazan a pie pues no van a tener lío, porque van a construir su puente con sus barandas provisionales, todo provisional, mientras se construye el nuevo puente. Entonces, a mí me parece que para los que tienen vehículos, simplemente dar la vuelta por la calle décima. Tener paciencia, eso es lo que le pide también la administración. Sí, señora, 8:53 de la mañana, 8:53. Continuamos con más noticias de Soacha. Oiga, mire, por fin este tema de vivienda gratis no nos toca. Aparentemente uno diría, y la gente aplaudía, cuando llegaba el ministro, el vicepresidente Germán Vargas Lleras aquí a anunciar, o el ministro de Vivienda, ¿no? Henao en su momento, porque ahorita lo cambiaron, cuando llegaban a Soacha a anunciar el tema de las viviendas gratis. Pues algunos aplaudían, pero con el tiempo nos dimos cuenta que en vez de traer soluciones nos traían era problemas. Más gente. Claro, más gente, y sobre todo, ¿sabe qué, Jenny? Que esas viviendas se las entregaban a familias y a personas que no eran de Soacha. Entonces era traer gente con problemas, con necesidades, al municipio de Soacha. Y recuerdo lo que pasó, por ejemplo, aquí en... ¿cómo se llama eso? Bueno, ahorita me acordaré. Después de Parque Campestre, este par de urbanizaciones que tanto lío han tenido, que es donde se han entregado las viviendas gratis, porque incluso al interior del conjunto se ha presentado una serie de problemas terribles de convivencia. Gente de la costa, de Boyacá, de Nariño, de Santander, del Tolima, de Antioquia, de todo lado, y cada uno trae sus costumbres. Muchos venían del campo y creyeron que podían hacer lo que querían, colgar la ropa donde querían, colocar la bicicleta donde querían, sacar el perro a la hora que querían, poner la música, y eso ha generado unos líos de convivencia tenaces, muy complicados. Entonces, ya con el tiempo nos dimos cuenta que la cosa de tres viviendas gratis no era negocio para el municipio. Lo cierto es que por fin hay como una buena noticia, y digamos que dentro de esta ola ahorita de la entrega de viviendas gratis, pues afortunadamente Soacha no está priorizada en este programa en la segunda etapa de la entrega de viviendas gratis. Sí, señor, pero digamos que otros municipios de Cundinamarca sí están proyectados, como sí, el colegio. Sí, exactamente. Muy cercano también a Soacha. Sí, pues por lo pronto el municipio ha seleccionado, no ha sido seleccionado, mejor, para la construcción de nuevas viviendas gratuitas en el departamento. Para esta nueva fase del programa se ha dispuesto una inversión nacional de 1.44 billones de pesos. Es mucha plata, ¿cierto? Muchísima plata. 1.44 billones, uh-huh. Billones. El objetivo, pues por supuesto, es llegar a 30.000 familias de escasos recursos que habitan en municipios de categoría 4, 5 y 6. Angie. Este martes 5 de julio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, firmaron un convenio de vivienda gratuita mediante el que se otorgan 620 unidades habitacionales a los municipios de El Colegio, Guaduas y Pasca. Pues ahí está, Jenny mencionaba el colegio. El colegio que queda cerca también. Sí, mesitas del colegio. Ahí van a construir 300. De las 620 300. Que anunciaron, 300. En Guaduas, 224. Exacto. Y en Pasca también, ¿cierto? 96. Exactamente. Pues ahí están entonces 620 viviendas en esta fase 2, 1.44 billones de pesos. Afortunadamente, en nuestra Soacha no fue incluida. Hay que recalcar que lo que se busca son construir 30.000 casas para las familias de escasos recursos. Ese es el plan de territorio que se tiene. Sí, y uno diría, bueno, o algún oyente dirá y me escuchará y dirá, bueno, pero este señor, ¿por qué está en contra de que traigan vivienda gratis a Soacha? El problema, yo estaría de acuerdo, pero que se la den a gente de Soacha. Vean, en ese corredor de Comuna 4, todo lo que es Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre, aquí parte Comuna 6, que es todo el sector de Altos de la Florida. Comuna 1, si uno va a mirar Ciudad de Quito, por ejemplo. Comuna 3, si uno visita el sector de La María y Olivos, es mucha la gente que, aunque no sea de Soacha, pero llevan mucho tiempo ya viviendo en Soacha. 5, 10, 15, 20 años, ya se volvieron soachunos. No tienen posibilidad de vivienda. Y si vamos un poco más allá, recordemos también, Jenny y Angie, que el sector de Altos de Cazuca, allí en este sector muchas familias se han quedado sin su vivienda por los derrumbes que se han presentado. Y yo digo, ¿por qué mejor no se hace un censo de realmente quién necesita vivienda? Y cuando lleguen a traer vivienda gratis a Soacha, se priorice hacia esas familias, les den su vivienda, pero no nos traigan gente de otro lado a amontonarla. Porque es que no es solamente hacer vivienda, ¿dónde están las canchas? Los servicios públicos. Garantizar, digamos que un cúmulo de servicios, que obviamente es un derecho también del ciudadano. Pero totalmente, pues, las canchas, los hospitales, las vías, las rutas de transporte, ¿dónde están? Eso es lo que uno dice. Entonces el gobierno viene y se adorna, entrega una serie de viviendas y lo que pasa, y lo que realmente nos trae, es una problemática grande, porque después los habitantes, adivina qué hacen, pues vienen a protestar, es al municipio, a la alcaldía a pedir. Sí, claro. Cuando el gobierno fue el que no los trajo. 8 de la mañana, 58 minutos, corta pausa, don Jefferson, y volvemos con más noticias aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.

en su misión de proteger a la población civil, vela especialmente por los niños y ayuda a mitigar las consecuencias que puedan sufrir en medio del conflicto y la violencia armada. La violencia no debería tocar a los niños y niñas. Permitamos que crezcan en un ambiente protector, donde puedan tener un hogar, una familia, salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9:04 en Colombia, 9:04. Nosotros continuamos con las noticias aquí a través de Periodismo Público Radio, originando desde los estudios de Uniminuto Radio en el municipio de Soacha. Continuando con la información y con las noticias, por supuesto, oiga, hay una campaña y en esto también, digamos que las noticias positivas nos gusta independientemente de dónde se originan. La empresa de aseo del municipio de Soacha viene haciendo una campaña bien fuerte para que las familias, los residentes, los habitantes de Soacha, pues comencemos a entender que hay que separar desde la fuente todo lo que tiene que ver con residuos, ¿no? Es decir, Jenny, que si uno en la casita va a botar un cartón, esto que nos acaban de traer, aquí nos acaban de traer en un vasito desechable, nos acaban de traer agüita aromática, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que son botellas, papel, cartón, déjalos a un lado. Separarlos. La basura, lo que se llama separación desde la fuente, separación en la fuente. La empresa de aseo ha venido haciendo una campaña intensa ya desde hace un tiempo, no solamente con volantes, sino incluso casa a casa. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque por mi casa pasaron. Golpearon, pregunté que quién era, que era de la empresa de aseo, y dos niñas ahí debidamente identificadas, porque eso sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Recordemos, Jenny, que hay veces los señores, los amigos de lo ajeno, se valen de eso hasta con uniformes, ¿no? Sí, eso es verdad. Llegan de empresas y entran, es que no tienen a qué entrar. Sí. Ellos no tienen a qué entrar. Las niñas lo que me dijeron fue, mire, nosotros somos de la empresa de aseo, se identificaron, estamos haciendo una campaña para que las familias comiencen a hacer separación desde la fuente, le explican a uno en qué consiste, en una bolsita de cheto lo que es cartón, plásticos, botellas, y en la otra pues la basura convencional, y sacar las bolsas cuando uno saque la basura sea así. Eso, Ariel, también es, digamos que ya es por conocimiento, porque hay municipios del país, yo le cuento, que ya hacen eso, que sacan la basura separada, entonces los residuos sólidos a un lado, los de la cocina otro día, así pasa en Santander, muchos municipios de Santander lo hacen. Entonces es cuestión como de costumbre y de conocimiento y de cultura, sí, realmente. Sí, pero mire que también hay que hacer campañas, porque hay muchísima gente o que se hacen o que de verdad o bueno, que les da pereza también el reciclaje, lo que pasó con la administración de Petro. Sí, sí. Sí, que eso sí fue un fracaso, porque la gente tampoco pues no colaboró, entonces también es que la gente tiene que colaborar, y bueno, pues no está de más aprender sobre la separación de los residuos. Sí, sí, sí, sí, pues hay que generar cultura, y yo siempre he dicho, desafortunadamente, pues muchas veces también hay que obligar a la gente, entre comillas, entonces, bueno, si usted no lo hace, entonces lo vamos a multar, porque muchas veces las campañas fracasan, la gente como que se hace las de la vista gorda, y eso no pasa solamente con el tema de basuras, fíjese con el tema de mascotas, qué dolor de cabeza tan complicado con eso, no han entendido los dueños de mascotas, que si se someten a tener un animalito, la culpa no es del animal, sino del dueño. Sí, es. Entonces, si saca el perro al parque, lleve la bolsita, lleve su bolsa, recoja, porque tiene que trasladarle los problemas a los demás si el perro es de él. Sí, aunque hay gente que ya lo hace. Ay, pues, y hay que reconocerlo, sí, pero todavía falta mucha cultura en eso. Uy, y usted se gana unos problemas. Yo me gano problemas por decirle a la gente, oiga, mire, venga, traiga la bolsita, a usted qué le importa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces mejor uno como que cállese, porque se puede ganar un problema, uno ni sabe con quién se está metiendo. Difícil ese tema. Bueno, pues qué bueno por esta campaña que se está haciendo. Ya son 13 mil las personas a quienes ha llegado la campaña en Soacha. Obviamente falta muchísimo, pero mire, ahora en los barrios yo no sé. Ah, pero Jenny de pronto no, en Bosa no. Angie sí. Aseo Internacional está colocando. Angie unas, vive en Soacha. Sí, están colocando unas calcomanías en la casita, en las casas, donde invita a eso, a que se pare desde la fuente, y hay algunos teléfonos por si de pronto requieren servicios de la empresa. Por lo menos en mi casa lo colocaron, aquí en Comuna 2. Yo no sé si de pronto no, en Comuna 1 han llegado. ¿No han pasado por allá? No, no han llegado allá. No han llegado, pero yo creo que van a llegar. No demoran. 9 de la mañana, 9 minutos. Óyeme, niñas, hay noticias con relación a minorías poblacionales, ¿no? Sí, señor. Algunas capacitaciones que se han hecho desde la administración municipal, Jenny. Sí, la administración municipal, a través del programa, como usted lo decía, de minorías poblacionales de la Secretaría pues para el Desarrollo Social y la Participación Comunitaria, en articulación con el Ministerio del Interior, realizó con integrantes de los diferentes grupos étnicos una capacitación en la que buscaban generar conocimientos adecuados para la formulación de nuevos proyectos sociales y presentarlos a diferentes entidades gubernamentales con recursos y regalías de la nación. ¿Qué le parece? Pues muy bien, le cuento que estuvimos hablando con Edwin Dorado. Él es representante del Ministerio del Interior a propósito de estas capacitaciones, a propósito de este tema que se ha venido gestando desde el programa Minorías Poblacionales de la Secretaría para el Desarrollo Social. ¿Qué dijo entonces Jefferson, este representante del Ministerio del Interior? Pues nosotros como ministerio estamos encargados de fortalecer las comunidades, pues en nuestro caso las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero sabemos que en las alcaldías se trabaja pues la parte de minorías poblacionales, pues que tiene que ver con indígenas, con toda la población LGBTI, y pues lo que hacemos es llevar esas capacitaciones para que las comunidades tengan la información de cómo formular un proyecto, de cómo hacer realidad para satisfacer las necesidades insatisfechas y para que ellos puedan llegar a finalizar sus proyectos que tienen sus planes de desarrollo, o sus planes de no desarrollo o planes de no planes o planes de vida, para que puedan ser pues muchas veces las personas no formulan porque no tienen la información necesaria. Entonces es como se va dirigida a líderes, a personas que están activamente en la formulación de proyectos para que tengan bases sostenibles para formular un proyecto. Entendemos de que Soacha tiene una población afro que ha crecido debido al desplazamiento y queremos de que la Dirección de Comunidad Negras quiere es que esa comunidad se fortalezca y que acceda a todo lo que tiene beneficio a la luz de la Ley 70 y el enfoque diferencial que los beneficia a ellos. Así también nos habló Marixa Rueda, que ella es integrante del asentamiento Muisca de Soacha. Pero me pareció interesante porque pues no sabía que se podían sacar proyectos con regalías y también pues escuchar a mis compañeros de ciertas problemáticas que son comunes con nosotros y no sé, me gustaría que hicieran capacitaciones más seguidas pues para formular, como para que uno tenga un proyecto y lo puedan revisar y colaborarnos para saber si está bien o mal, lo que nos hace falta. Pues muy bien, ahí estaba Maritza Rueda, ella es integrante del asentamiento Muisca de Soacha a propósito de este tema que tiene que ver con minorías poblacionales, de lo que está haciendo la administración municipal con el Ministerio del Interior. Pues es trabajo, digamos que favorece sobre todo a estos grupos minoritarios, como el programa lo dice, ¿no? Minorías. Sí, ampliar la perspectiva de los proyectos que ellos pueden tener, que de ahí pueden salir nuevos proyectos importantes para ellos y pues para el municipio. Eso genera desarrollo, profe. Sí, señora, son las 9 de la mañana, 13 minutos. Don Jeffer, cortica pausa, pero muy cortica, porque hay más noticias aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso.

resolver las cosas, y resolver es que se pudo o no se pudo, pero tiene que hacerse esa blanda. Sin embargo, todavía vemos muchos casos. Desde la administración pública se vienen realizando campañas, justamente uno para advertir a las mujeres, pues que cuando haya casos de violencia denuncien, porque es que muchas se quedan calladas. Y dos, como alguna vez lo dijo Cecilia López, más que a las mujeres, hay veces hay que hablarles a los hombres, que son los que maltratan. Bueno, también sucede lo contrario. Sí, bueno, hay casos. Hay casos, pero obviamente el porcentaje es mucho menor. El porcentaje es mínimo. Donde el maltratado es el hombre. Porque pero sí hay casos. No, eso también se presenta, eso de que sea solamente en contra de la mujer. Pero digamos que sí, la generalidad es esa. Por eso se hacen programas, se hacen campañas. Y les cuento a ustedes que en Ciudad Verde el fin de semana, esta semana mejor, se hizo una campaña bonita que tiene que ver justamente con eso. Con denunciar y con prevenir el maltrato en contra de la mujer en Chile. A través de una campaña realizada en Ciudad Verde, se invitó a las mujeres a denunciar hechos de violencia hacia ellas, ocasionados principalmente por sus esposos y compañeros permanentes. Oiga, terrible, que sean ellos los compañeros permanentes, esposos, como se quiera llamar, cónyuge, que sean los que maltraten, ¿no? Sí, no, porque uno pensaría que es el esposo, el mejor amigo, el cariñoso, el de confianza. Y vea. No. Que generalmente es así, ¿no? Generalmente es así. Ellos toman como posesión de la esposa, de la mujer. Sí. Yo siempre digo, mire, si las cosas no se pueden, háblenlas, y si no se pudo, pues no se pudo. Sí, ya. Pero yo no puedo imponer a los golpes algo que... Eso es imposible, eso no se puede hacer. Pues mire, estuvimos hablando con Susana Moya, uh-huh. Ella es la coordinadora del programa Mujer y Género, pues quien nos comparte básicamente cuál es el objetivo de esta actividad. Es empezar a motivar, incentivar a la comunidad y especialmente a nuestras mujeres para que puedan reconocer primero que están siendo víctimas de violencia. Ahí es un primer paso, y no solo la violencia física, que de hecho es la que más se presenta, sino también esa violencia psicológica, esa violencia económica, incluso que a veces incluso patrimonial. O sea, es dejar a la mujer absolutamente sin un recurso económico, o controlarle, hoy no hay para el desayuno, no hay para la cena. Ese tipo de situaciones deben ser reconocidas por las mujeres como hechos de violencia, y luego de ese reconocimiento es buscar apoyo y buscar ayuda. A veces la amiga es la que les da confianza para activar la ruta, acudir a las comisarías de familia. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, el programa de Mujer y Género busca eso, o sea, reconocer que está en situación de violencia, acompañarla en ese proceso, pues para que pueda romper ese círculo y ese ciclo de violencia. O sea, la clave aquí es informarnos, sensibilizarnos y superar también ese miedo a denunciar. Recordémosle a estas personas que están siendo víctimas, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social, que está ubicada en ese momento en la carrera octava 1544, cuenta con diferentes programas de atención social. Uno de esos programas es el programa de Mujer y Género, y allí básicamente lo que hacemos es esa recepción y orientación y acompañamiento a nuestras mujeres. Obviamente cualquier instancia, en este caso las comisarías, la fiscalía, son como esos primeros lugares donde las mujeres pueden acercarse para activar la ruta. Pero sabemos que eso no es tan fácil decirlo, o sea, aquí hay que buscar también esa solidaridad, y es que esa mujer se siente en confianza de hablar de la situación, y yo estoy segura que si ella empieza como a movilizarse, va a encontrar gente, incluso la misma sociedad puede orientarla para que ella, pues obviamente, exija sus derechos. Bueno, los perros están que le hacen bullying a la coordinadora, ¿no? Pues le cuento que Susana Moya además indicó que es importante tener en cuenta múltiples factores, por ejemplo, el hecho que la mujer se sienta en confianza y dé el paso para denunciar la situación, lo cual en varias ocasiones se logra a través de la sensibilización por parte de las amigas y no solo de las autoridades. Habló también Jenny, ¿no? Una de las personas que participó en este evento. Una de las personas que participó en este evento y que estaba interesada pues también en contar su historia pues de violencia. Escuchémosla. Conflictiva y bastante agresiva, pues eso conllevó a que los hermanos de mi esposo también se intrometieran en esa situación. Hubo por parte de ellos también pues agresiones verbales, y pues antes de llegar a algo peor, pues decidí buscar la mediación policial, y pues ellos nos ayudaron, hicieron una reunión y se llegaron a compromisos que pues teníamos que cumplir de parte y parte, y cada, pues ellos hicieron un seguimiento de que esos compromisos se cumplieran. ¿Cuál es la invitación que le hace usted pronto a esas personas que están presentando conflictos al interior de su hogar? Pues a veces no son posibles manejarlos internamente y toca darle conocimiento pues a la justicia y ayudarnos con ellos para solventar mediante el diálogo y no llegar a agresiones físicas o a consecuencias peores como la muerte o tragedias que hagan que todo empeore. Entonces los invito a que busquemos el diálogo y la mediación policial. Pues bueno. Mire, a propósito de la mediación policial, Angie y Jenny, también estuvo allí el comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, el coronel Gustavo Verdugo, por supuesto acompañando la actividad. Sí, señor, la policía acompaña también la actividad con el fin de invitar a las mujeres que denuncien, porque yo creo, Ariel, que ese es uno de los puntos críticos. Que las no mujeres nos quedamos se callan. Calladas. Sí, señora, escuchemos al coronel Verdugo al respecto. Bueno, la policía de Soacha viene realizando una campaña de sensibilización con el fin de invitar a que las mujeres denuncien aquellos actos de violencia que son víctimas por parte de su esposo o compañero permanente. En la mayoría de casos que se nos presentan tienen que ver por tema de consumo de licor, el tema de deudas, el tema de el uso de redes sociales y el tema de desempleo. Estos son los motivos a veces para conocer casos en el cual la mujer ha sido agredida por parte de su compañero. Por eso el día de hoy invitamos a que denuncien, que pongan en conocimiento a las autoridades, como son inspecciones de policía, comisarías de familia, mediación policial. Importante pues, que tengan el apoyo de todas las autoridades en estos casos que realmente la mujer se ve víctima de maltrato y de violencia por parte de sus esposos o compañeros permanentes. Pues el coronel Gustavo Verdugo también invitando a las mujeres a que denuncien. Angie, Jenny, ese es el problema también, que callan. Muchas veces, no sé, me imagino que por no agrandar las cosas o no sé, por miedo, pero yo sí creo que este tema se debe denunciar porque no es posible que en pleno siglo XXI y todavía, además que, ¿sabe qué? No entiendo, Jenny, en serio, uno de hombre tiene mamá, sí, uno de hombre tiene hermanas, y siga ahí para adelante, hijas, ¿cómo es posible que a golpes pretenda solucionar las cosas con su cónyuge cuando se supone que es la persona de confianza, su compañía, su media naranja, ¿no? Sí, exacto. Ahora, hay veces uno se equivoca, sí, eso puede pasar, pero a los golpes no es la solución. No, pues nosotros si no que somos comunicadores entendemos que el diálogo es la solución. Exactamente, y si dentro de ese diálogo se resuelve que somos incompatibles, pues bueno, no se pudo, se intentó y se hizo el máximo esfuerzo, pero yo creo que tampoco, o sea, hasta allá no, y eso sí hay que denunciarlo totalmente. Angie, el coronel Gustavo Verdugo mencionó algunos sitios a donde deben acudir las mujeres, ¿nos lo recuerda por favor? ¿Cuáles son? Las estaciones de policía, inspecciones de policía, comisarías de familia, medición policial y Secretaría de Desarrollo Social para el programa de mujer y género. Sí, mediación policial, es el programa justamente de eso, de resolver a las buenas las cosas, sin ir a los estrados judiciales, sin que de pronto la cosa sea grande, ¿no? Eso es más tema de conciencia, de cultura. Y yo creo que simplemente entender que, yo siempre digo, la tierra es habitada por seres humanos, independientemente de que seamos hombres o mujeres, seres humanos con igual capacidad de pensar, de racionar, de sentir, en fin. Y en eso sí hay que entender y hay que madurar. 9:38, se nos alargó la cosa un poquito hablando aquí de mujer y género, pero valió la pena, ¿no? Muy importante el tema, además, para invitar también a las mujeres a que no se queden calladas, como dice por ahí, no denuncien. No se queden calladas, denuncien. Sí, señora. Pues no se les olvide que todas las noticias de Soacha y de Cundinamarca las pueden encontrar en www.periodismopublico.com. Nosotros, este espacio hacia las 8 de la noche también se repite por Uniminuto Radio. En fin, pues ahí tenemos como todas las posibilidades. Óyeme, ¿sabe qué nos toca hacer? Y eso lo hemos dicho, hemos amenazado y no lo hemos hecho, es activar un WhatsApp y un correo electrónico para que la gente también nos escriba. Y mucha gente, yo me la he encontrado en la calle y nos dice, bueno, pero ¿a dónde les podemos? No hay una línea telefónica, en fin, ¿a dónde les podemos comunicar próximamente lo que está pasando? Sí, tenemos que, Tenemos que ponernos serios. 9:38, don Jefferson, muchas gracias. Un placer estar acompañándolos aquí en Periodismo Público Radio con toda la información, todas las noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Angie Torres, que madruga bastante, ¿no? Juiciosito aquí temprano, también muchas gracias. Gracias, profe Ariel, gracias a Jenny y a todos nuestros oyentes. La profe Jenny también, juiciosita cuando le toca, porque ella no nos acompaña todos los días, sus compromisos no la dejan. Compromisos administrativos. Sí, cierto. Muchas gracias también, qué bueno tenerla aquí, profe. Gracias a todos. Perdón, Jefferson. Gracias. Un feliz cumpleaños para Jenny, que estaba ayer de cumpleaños. Oiga, no, pero porque avisa hasta ahora, hombre. Y sí me imagino que por lo menos le prepararía algo, ¿no? Porque no dice nada a última hora. Jenicita, no sabía, de verdad, mire los compañeros. Me des el regalo, ¿no? Entonces. No pudimos ponerte la canción. Mire los compañeros aquí que tenemos que no avisan, hombre, carajo. Sí, no avisan. No, Jenny, feliz cumpleaños de corazón, de verdad. Sí, los 25 me están sentando bien. Ojalá la hayas pasado rico, te hayan consentido. Sí, sí, debo dar un agradecimiento a todos, mis amigos, mis familiares, a todos que se acordaron de mí, muy bellos todos, por todo lado. Bueno, ojalá mi Diosito le conceda muchos años más de vida y sobre todo con salud, con bienestar y que uno esté como contento, feliz, ¿no? Que es lo importante. Que Dios sí te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Estaba guardado para el final. Ahí me lo deja bajito mientras yo despido a Angie González también y me lo deja sonando ahí unos segunditos. Angie, muchas gracias. No, muchas gracias a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, por aquí esperemos verla más seguido, ¿no? Está en vacaciones la señorita y hay veces el sueño le gana. A todos los nuestros oyentes. Con la cama. A todos nuestros oyentes, sí, que tengan un feliz, pero muy feliz día. Y a nuestra compañera Jenny, nuestra querida profe, compañera aquí de cabina, amiga, pues también mil y mil bendiciones. Y la dejamos con esto de feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jenny. Gracias. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.